Cuando ya pasaron 5 horas, 2 minutos de este lunes 17 de febrero de 2014, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 2 horas de radio. Por supuesto que vas a contar con todo lo que tenés que saber a esta altura del partido en el arranque de la jornada. Las tapas de los matutinos porteños, el pronóstico, el tránsito, medios de transporte, las armas para arrancar este lunes de febrero. Varios ejes periodísticos vamos a tener hoy. La voz de Luis de Lía, hablando de la necesidad de la aplicación de la ley de abastecimiento. Juicio a represores y hombres de la justicia en Mendoza, que comienza hoy. Allí tendremos a Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y a Fernando Peñalosa, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En economía, Ricardo Aronskin, hablando de los sectores que quieren volver al endeudamiento, y Alejandro Rothman, que va a hablar del rol del cooperativismo en la economía futura. La banda de sonido de esta madrugada viene de todos los colores. Raúl Garelo, Frank Sinatra, Enrique Llopis, Teresa Parodi, U2, Pablo Milanés, Milton Nascimento, Las Pelotas, El Chino Laborde, Nat King Cole, Mercedes Sosa, Fito McCartney, Eva Ilon, El Flaco Spinetta, El Sexteto Mayor, Count Basie, Alfredo Ábalos, de todo, es música popular de aquí, de allá y de todas partes. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail. prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Cinco horas, cuatro minutos en todo el país, la temperatura para capital y alrededores 23.6, la humedad del 78%, la visibilidad óptima 10 kilómetros y soplan vientos del norte a 22 kilómetros por hora. El servicio meteorológico está prometiendo para hoy una máxima de 28 grados, un ascenso de la temperatura que se va acercando lentamente a la lluvia que te promete el día miércoles. El martes, una mínima de 21 y una máxima de 30. El día miércoles, entonces, mínima de 22, máxima de 27, pero paraguas mañana, tarde y noche. Y el jueves, una mínima de 19 y una máxima de 26 grados. Comienza Prohibido Amanecer con sonidos para recordar o para descubrir. Horas, 6 minutos que ya pasaron de este lunes 17 de febrero de 2014. Gustavo Campana, hasta las 7 de la mañana, en AM750. Boca lo arrastró absolutamente a todo y a todos en los títulos de primera plana de los principales matutinos porteños de alcance nacional. Algunos con la lectura histórica cada vez que Boca pierde con un equipo que no sea de los cinco grandes. Es Boca el que perdió, no es Belgrano el que ganó. Algunos sí lo miran desde esa óptica, intentando valorizar lo que hizo el equipo cordobés en una bombonera vacía, sin público, sin alma. El dato económico del día tiene que ver con fondos buitres, con Argentina apelando hoy ante la Corte de Estados Unidos, y después no mucho más, desde lo político y lo económico se mete mano a algunas cosas que han quedado pendientes de la semana pasada, alianzas que no se van a dar, según lo que están señalando Wiener, Sanz y Cobos, con la gente del PRO. Mendoza, que será un epicentro, un foco muy particular en las próximas 24 horas, teniendo en cuenta que comienza un juicio donde por primera vez los hombres de la justicia van a estar en el banquillo de los acusados, donde aproximadamente son más de 200 los casos en que 5 ex hombres de la justicia tuvieron que ver con ese colaboracionismo civil desde el momento del golpe. Pero un dato que te venimos planteando desde la semana pasada, cuando estuvimos escuchando, por ejemplo, el audio de Miret en la Facultad de Derecho de la provincia: los tipos se mimetizaron en la democracia. Y de allí en adelante lo que tuvieron fue una suerte de escudo protector que generó que las generaciones futuras de la justicia mendocina lo que hiciera fue obstaculizar todo el proceso desde que cayeron las leyes de perdón. Pero finalmente, 10 años después de aquello, aparece el comienzo del juicio. Y de ahí en adelante la posibilidad de escuchar a más de 300 víctimas que sobrevivieron a el peor campo de concentración que tuvo la región de Cuyo, el D2, para ver qué fue lo que sucedió, cómo era el entramado entre los militares, la represión y los hombres que tenían que jugar a hacer la justicia cuando en realidad eran los reyes del reino de la injusticia. Ya te dije 5 y 8, ya te dije la temperatura para Capital y alrededores, arranca primaveral y termina rozando el verano, 23.6 la actual y 28 será la máxima prevista para el día de hoy. Alguien habla de lluvias por allí, sin embargo, las probabilidades no son tan ciertas, pero si tenés un paraguas a mano, la cosa me parece que pasa por llevarlo y ver qué es lo que sucede. El servicio meteorológico, vos sabés cómo es esto, hay que ir revisándolo hora por hora, ya no más aquello de leer la contratapa del diario como ley que va a regir durante las próximas 24, es hora por hora, hora por hora. Abrimos las puertas del escenario, llega Raúl Garelo, Chepichín. Con normalidad el servicio de las 8 líneas metropolitanas en cuanto a los trenes, Belgrano Norte, Belgrano Sur, el Roca, el Mitre, el de Puerto Madero, San Martín, Sarmiento y Urquiza, con normalidad también Retiro, Villa Rosa y Villa Rosa, Retiro. 7:50. Arrancamos con la tapa de Clarín, el dato principal de primera plana, como te decía, tiene que ver con el equipo de Bianchi. Boca perdió otra vez y Bianchi no acierta. Cayó 3-2 ante Belgrano, fue en la Bombonera y sin público por una sanción de la AFA. Arrancó bien y se puso 1-0 con gol de Forlín, pero sufrió en un mal segundo tiempo. Suma 7 partidos sin ganar este año. Segundo dato deportivo de la tapa de Clarín, River ganaba, se distrajo y empató 1-1 con Central en Rosario. A pie de tapa, misterio en Córdoba, queremos que nos devuelvan a nuestra mamá. Se lo dijeron a Clarín las hijas de Mariela hace 3 semanas, que Invir no se sabe nada de ella. 3 semanas es demasiado, ¿no? Estos datos que a uno lo alarman y tanto desde las tapas que a veces son frías y naturalizan ciertas historias que mañana se olvidan, desaparecen, y la verdad que no tienen lógica periodística, ¿no? Golpean desde otro lugar. Más datos, vamos al Internacional de Clarín, tensión social y política, ola de violencia en Caracas y duro cruce de Estados Unidos y Venezuela. El Departamento de Estado dijo que sigue el tema con preocupación y habla de violencia insensata. Maduro repudió el comunicado y anunció la expulsión de 3 funcionarios consulares de los Estados Unidos. Tema del día, una discusión salarial, la demora en las paritarias endurece al gremio docente. Índices oficiales, luego de admitir la alta inflación, ahora van a revisar el crecimiento. Y cierra la etapa de Clarín con una de Sociedad y otra de la ciudad. En Sociedad, dice San Juan, el agua llegó ya a la capital. Un arranque de año terrible para los sanjuaninos. Primero, recordemos que en consonancia con los 70 años que se cumplían de aquel terremoto devastador de mediados de la década del 40, se dio un sismo de baja intensidad. Ahora, un temporal impresionante que está azotando a gran parte del Gran San Juan y ahora a la capital de la provincia. Un arranque de año terrible para los sanjuaninos. Un muerto por un choque en San Telmo es el último dato, tiene que ver con un colectivo y un auto que chocaron en Brasil y Perú. Murió una mujer de 30 años que iba en un Fiat 147. Datos de la tapa de Clarín de esta mañana, de este 17 de febrero de 2014, que nos recibe con temperatura primaveral y nos va a alargar con 28 de máxima, rozando el verano. Se habla de lluvias, pero baja probabilidad para esta mañana. Ni una línea sobre el tema Macri, la defensa de las aulas pasillo, diciendo que las aulas de Durlock es lo más nuevo, lo más modernoso que el planeta en materia educativa está poniendo en práctica. Y por otro lado, tratando de politiqueros a los padres que ayer se juntaron en Parque Lezama para reclamarle al jefe de gobierno porteño que cumpla nada más y nada menos que con la constitución de la ciudad. Llega Frank Sinatra, Night and Day, Noche y Día. Night and day, you are the one. Only you neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? in the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day, under the hide of me. There's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day, under the hide of me. There's an old a hungry burning inside of me, and its torment won't be true till you let me spend life making love to you day and night, night and day. La jornada comienza con total normalidad en los accesos a Capital Federal. El único problema, y esto se va a extender casi dos meses más, tiene que ver con la bajada de Balbín hacia General Paz, rumbo al centro de la Capital Federal. Allí están ensanchando el puente que une Balbín con Mitre, su continuación en Vicente López, y por otro lado están haciendo una nueva bajada hacia Capital Federal. Por lo tanto, toda esa demora es el único dato que por ahora ensombrece la normalidad de todos los accesos metropolitanos. Gustavo Campana, prohibido amanecer. De 5 a 7 en AM750. Vamos con la tapa del Argentino, a 6 columnas. Controlarán los precios con chips en las cajas de los super, más cuidados para el consumidor. Y entre paréntesis agregamos nosotros que nacieron producto de todas las irregularidades de quienes no cumplen con lo firmado, con lo pactado. Recordemos también que apareció un caso en Carrefour donde un precio es el que te da la góndola y otro es el que te cobran por caja. Por lo tanto, hay que ir teniendo otro tipo de controles que no estaban previstos en el acuerdo preliminar. Dice el diario que la Secretaría de Comercio evaluó la idea en una reunión con más de 100 firmas de electrónica. Buscan controlar en tiempo real los valores y el abastecimiento de precios cuidados mientras se triplican las denuncias de los consumidores por faltantes en los comercios. Dato que tiene que ver con lo que sucedió en la tapa de Perfil ayer. Perfil inventó un pacto Scioli-Massa y lo publicó como una falsa primicia. ¿Qué decía? Te cuento. Que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el diputado del Frente Renovador están pautando la posibilidad de cambiar en algo las PASO. Y eso tiene que ver con, en una interna, el que sale primero, candidato a presidente, el que sale segundo, candidato a vice. No lo están analizando ellos. Es algo que tanto el oficialismo como la oposición lo vienen discutiendo desde hace meses en el Parlamento. Pero puesto de esta manera, parecería que ya perfil te está dando, que la fórmula Frente Renovador, Frente para la Victoria Scioli-ista o algo por el estilo, será o Scioli-Massa o Massa-Scioli. Ese fue el juego al que te invitó en el día de ayer la gente de Fontevecchia. La derrota de Boca, titulando una de piratas, Cristina del Calafate, no les pido generosidad, les pido inteligencia. Falta de vacantes en la ciudad para Macri, reclamo de aulas, Durlock es politiquería. A pie de tapa se consolida la hipótesis del incendio intencional. Ayer solamente Página 12 trabajó en primera plana el hecho de que el primer vistazo que los técnicos le hacen a las cámaras de seguridad indican que en la montaña de acero de Barracas hubo por lo menos 3 focos de incendio. Si hubo 3, señores, fue intencional. Ley de medios, Clarín opta por TN y dejaría Cablevisión. Y 16 muertos en la provincia de Mendoza, chofer del camión manejaba borracho. Los datos de El Argentino en la mañana de hoy. ...23.6 la temperatura para capital y alrededores, 28 la máxima prevista para hoy. Dicen que habrá que ir con paraguas por la mañana, baja probabilidad de lluvias, que sí están anunciadas para mañana, tarde y noche del próximo miércoles. Sociedad perfecta, indestructible, mucho litoral en ellas entre la provincia de Santa Fe y Corrientes. Enrique Llopis, Teresa Parodi, el viento que viene y va. Del Paraná, desde un balcón mira un hombre, el viento que viene y va, ve las barrancas movidas del viento que viene y va, los caballos como piedras del viento que viene y va, los pastos como mar verde del viento que viene y va, el río como ancha cola del viento que viene y va, los barcos como caminos del viento que viene y va, el hombre como la sombra del viento que viene y va. Como morada del viento que viene y va, de lo que mira y mirando ve solo su soledad, ve lo que mira y mirando ve solo su soledad. Mira un hombre, el viento que viene y va, ver lo que mira y mirando ve solo su soledad. Charlábamos recién con Fede. Fede, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo va? Muy bien. Hablábamos de dos noticias que tienen que ver con la educación y que no aparecen en los portales. Una tiene que ver con Spector y ese regreso que a ver, que empuja la justicia y no la política, ¿no? Macri sí. Olvida, la justicia lo obliga. Sí, regreso que empuja la justicia, pero que no es definitivo, no de todas maneras. Recordemos, Claudio Spector es el director del programa de orquestas infantiles y juveniles. Sí, de hecho, es el creador gran del mismo trabajo, programa. Gran trabajo. Exactamente, y había sido removido de su cargo a principios de año por la gestión de Mauricio Macri por diferencias en los conceptos básicos como para llevar adelante su gestión. No era algo muy definido que digamos, lo principal era que Claudio Spector había sido removido de su cargo, sí. Lo habían desplazado. Digamos, no lesionaba demasiado bien al jefe de gobierno porteño un pibe de la Villa 21 con un violín. Claro, bueno, no, podríamos un resumen decirlo, sí, así sí. Muy, muy a trazo grueso. Exactamente, entonces el juez que está a cargo del caso, juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, Francisco Ferrer, dictó la orden de restitución para Claudio Spector debido a que el gobierno porteño no había especificado cuáles eran los fundamentos para removerlo de su cargo, por lo cual dictó una medida precautelar. Muy por bien. Eso decimos que no es algo definitivo. Ahora sí, lo que señor. Tiene que hacer el Ministerio de Educación de la ciudad es entregar un informe al magistrado diciendo cuáles fueron los criterios utilizados para removerlo de su cargo. Perfecto. Mientras tanto, hoy se va a realizar una conferencia de prensa en la Jefatura de Gobierno, en la Avenida de Mayo, el 555, para, a partir de la 1:30 de la tarde, uh-huh. Para brindar su apoyo al músico, a Claudio Spector. En un rato me contás qué es lo que pasa con el Guido Spano, que vuelve de alguna manera esta tarde. Antes escuchamos a Luis D'Elía, que habla de la necesidad de la aplicación de la ley de abastecimiento para terminar con la especulación. Ahora, también hay que empezar a usar todas las herramientas que nos da la legalidad, el sistema legal argentino. Sí, señor. Para ponerle límite a esta situación. Digo, estamos en una Argentina que si un chico pobre roba una casetera de un auto, rompe un vidrio y roba una casetera, va por lo menos 5 años preso. Uh-huh. Ahora, la ley para algunos sí, para otros no. Miren, yo creo que llegó la hora de aplicar la ley de abastecimiento, la ley 20.680, plenamente vigente, donde plantea claramente propuestas para estos casos. Uh-huh. Por ejemplo, la ley 20.680, la ley de abastecimiento sancionada en 1974, plantea la necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y la prestación de servicios, garantiza intervenciones temporarias, incautaciones de mercaderías, intervención de establecimientos agropecuarios, comerciales, industriales, uh-huh. En defensa de la economía y garantizando por la vía del resarcimiento todos los derechos a quien sea sujeto de esta medida. Claro. Pero es muy rica la legalidad en este sentido. El uh-huh. artículo 5 de la ley de abastecimiento faculta a poner multas que van entre 500 y 1 millón de pesos a quienes elevaren artificial o injustificadamente los precios. Uh-huh. Digo, tenemos herramientas legales y estas herramientas hay que usarlas en momentos en que, bueno, una economía hiperconcentrada, sí. Donde los formadores de precios, por ejemplo, son un puñadito de vivos, uh-huh. Que atentan contra la vida o la muerte del conjunto de la comunidad argentina. Sí. Creo que... ¿Hola? Sí, sí. Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Creo que hay que usar todas las herramientas legales. Mire, los que sembraron a 5 pesos van a cosechar a 8 por la devaluación. Sí, sí. Pero tiene guardada toda la cosecha del año pasado en los silos bolsa. Claro, claro. Esos mismos quieren ahora llevarnos a una devaluación de 14 pesos por dólar, uh-huh. Como plantea Sergio Massa, que le ha planteado en el Concilio de las Américas y ante los empresarios argentinos, se ha comprometido a que, bueno, si él llega al gobierno, la devaluación no la va a hacer el mercado, como fue en estos días, que devaluó el mercado y hubo una fuerte intervención del Estado en este sentido. Uh-huh. Él plantea la devaluación por decreto hecha desde el gobierno, y bueno, con esta promesa de los 14 pesos. Sí, sí. O sea, esa conducta egoísta, una conducta que ataca al conjunto de la comunidad argentina. Fíjense, estos sembraron a 5, que sembraron a 5 y van a cosechar a 8 y quieren 14, hasta ayer nomás, por problemas financieros, vendían la cosecha por anticipado. Claro. Son los mismos que hace 12 años Lucy de Cornelis los defendía de los remates de los campos. Uh-huh. Sí, señor. Entonces uno no puede entender semejante egoísmo de estos tipos para el conjunto de la comunidad. Ruralistas, sí. Formadores de precios y banqueros, sí. Lo que hizo este señor Aranguren el otro día, yo tengo un leve matiz. Uh-huh. Eso es un delito tipificado en el artículo 173, artículo 1 del Código Penal, que se llama malversación de fondos. Sí, sí. Porque si yo, si el dólar valía 7 y él pidió comprarlo a 8.40, está malversando los fondos que le han confiado los propios accionistas de la empresa Yel. Sí, sí. Eso es un delito que constituye el delito de malversación. Ahora, lo repito, un pibe rompe un vidrio y roba un pasacalle y va preso sin piedad y además es condenado por toda la sociedad. El secretario de Comercio, Augusto Costa, ya anunció multas que seguramente van a ser recurridas ante la justicia, pero se le va a pedir a Carrefour que pague 1.316.000 pesos, a Día y a Walmart poco más de 600.000, a Bea 419.000, a Coto 240.000 y a Chango más 193.000. Tiene que ver con la no exposición en góndola de productos que están dentro de ese listado enorme de 194 artículos en el marco del acuerdo Precios Cuidados. Tiene que ver con esto que te decíamos antes, de un precio en góndola y te cobran otro, otro precio final en caja. Bueno, todas estas irregularidades que se han ido denunciando tienen que ver con estas multas. YouTube. Vértigo, 5:35, temperatura poco más de 22 grados. Your heart, a feeling so much strong, the 11:50 pasa algo. Más aire. 5:39 ya pasaron de este lunes 17 de febrero de 2014. Se habla de baja probabilidad de lluvias para esta mañana, hay que salir con paraguas por las dudas, la temperatura 22 para capital y alrededores, la humedad creció 79%, la visibilidad óptima 10 kilómetros y soplan vientos ahora del noreste a 20 kilómetros por hora. El extendido 21 y 30 para mañana, 22 y 27 para el miércoles, pero con lluvias todo el día. Y la mínima 19, la máxima 26 para el próximo jueves. Le dejo la tapa de Tiempo Argentino, título principal. El Yenay se no gana desde noviembre de 2013. Belgrano amargó a Boca en una bombonera vacía. Los de Bianchi se fueron al descanso ganando bien por 1-0. Pero en el segundo tiempo el equipo se desdibujó y el Pirata se aprovechó de los errores para dar vuelta al resultado y llevarse una gran victoria por 3-2. Otro dato deportivo a pie de tapa, River igualó ante Central en Rosario. Y nos vamos al tenis, David Ferrer es el rey de Buenos Aires. Ganó su tercer ATP al hilo. Otros datos secundarios de la tapa de Tiempo Argentino indican buitres, Argentina apelará hoy ante la Corte de Estados Unidos, denuncia penal contra la banca Morgan por lavado de dinero, y con un festival siguió el reclamo de vacantes. Esto tiene que ver con los 12.000 chicos que esperan y con los padres que se juntaron en Parque Lezama hace 24 horas. Política, Wiener, Sanz y Cobos rechazan aliarse con Macri. Hay quejas de los vecinos en Buenos Aires porque ya arrancó la polémica por el Metrobús en Paseo Colón. Resulta que para desalojar inmuebles, te cuenta tiempo, el PRO se ampara en la misma ordenanza, mirá qué casualidad, que usó Cacciatore. En la Fundación Garrahan te cuentan qué se hace con el reciclado de tapitas y de papeles. Y tragedia en Mendoza, confirmaron que el chofer estaba alcoholizado. Vuelvo un segundo a Macri y a Cacciatore, porque en esto y en esto no hay casualidad. Sobre todo si a vos te engancha esto desprevenido, si tu DNI marca muy bajo y no sabés qué fue lo que sucedió allá por finales de los 70, principios de los 80. El grupo Macri era un grupo muy chiquito, que manejaba a Papa Macri. Y entonces apareció un buen día un brigadier, titular él, de facto, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y le dijo, te propongo un gran negocio. Resulta que la basura la recoge la ciudad, con camiones y con personal que le son propios desde hace un siglo. Vamos a hacer un gran negocio. Vamos a armar una empresa, vos vas a hacerte cargo de la misma, se va a llamar Manliva, y vamos a privatizar el servicio. Y a su vez le vamos a poner precio a la tonelada de basura. La basura va a pasar de ser un desperdicio a ser un gran negocio. ¿Te parece? Y Papá Macri fue el que puso la cara e hizo ese negociado con Cacciatore, con guita de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, sumale otro dato. El grupo creció, pero imagínate. Imagínate cómo creció. Y entonces el tipo se entró a endeudar en dólares. Cuando llegó la crisis que terminó con la recta final de la última dictadura, apareció Cavallo, titular del Banco Central, y dijo, señores, quédense tranquilos que vamos a armar la arquitectura de la estatización de la deuda privada. Y entonces salvamos al grupo. Mirá qué repaso que hicimos en menos de 5 minutos de quiénes son realmente estos tipos. Son liberales, supuestamente liberales, que han vivido todo el tiempo de la teta del Estado, de lo peor del Estado, sobre todo cuando se hizo cargo de la nación, o la dictadura o el menemismo. Mirá qué repaso rápido, a trazo grueso, hicimos de estos tipos. Pablo Milanés, Milton Nascimento, La Soledad. La soledad es un pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar. y cada nuevo intento da más dolor. La soledad es un pájaro grande, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor. La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar. Cuando llegue el silencio del desamor. La soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón, para quedarse sola la soledad, con su niñez. A veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones el corazón, para quedarse sola la soledad, con su niñez, su mocedad, con su bebé, para llorar, para morir. Te contaba antes, todo normal en las líneas metropolitanas de trenes en cuanto al Belgrano Norte, sin novedades el Retiro Villarrosa, el Belgrano Sur, sin novedades Aldo Bonzi, Puente Alsina, Buenos Aires, González Catán y Crucero General Belgrano Buenos Aires. En cuanto a los accesos, decía también todo muy tranquilo, salvo la obra que se está llevando a cabo en Balbín y General Paz, que van a seguir causando demoras en los próximos dos meses. Te dejo la tapa de la prensa que, como te vengo comentando en las últimas semanas, está jugando a ser el último furgón de cola de ese trencito donde se van alineando los medios de comunicación que intentan ser el principal partido opositor en la República Argentina. Es el único que a cuatro columnas grita marzo caliente. Pablo Moyano anticipó que van a pedir en las paritarias un aumento del 35% anual. Varios gremios saldrán a las calles a protestar, dice la prensa. Otro domingo negro, y esto tiene que ver con el choque en San Telmo, que produjo un muerto, un colectivo y un Fiat 147. Belgrano se lo dio vuelta a Boca, es el dato deportivo. El Celeste ganó 3-2 en una bombonera vacía. Datos de recesión, las ventas de comercios cayeron 7,5% en el interanual. El gobierno apelará hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos el fallo de los fondos buitres. A pie de tapa, tres datos: internet, aliado de los chicos, los mejores sitios web para estudiantes. Rosario, 47 asesinatos este año. Hubo 3 homicidios más el último fin de semana. Vecinos de La Ferrer intentaron lincharlo, un ladrón acuchilló a un joven. Y el último dato, que se mezcla entre los títulos secundarios, tiene que ver con Francisco. El título es No contarás chismes. El Papa volvió a cargar ayer contra quien cuenta chismes de los demás en uno de sus pasajes de su Angelus en la Plaza San Pedro. Las orejitas de tapa, tricampeón David Ferrer ganando el ATP de Buenos Aires, y Audacia, Carly Sheen se comprometió en matrimonio con su novia Beth Rossi. La audacia aparentemente es de ella, ¿no? Porque el pibe tiene un prontuario. Claramente. Faltan 10 para las 6, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos, humedad 79%, temperatura 22 grados, 4 décimas. Hoy la Argentina apelará el fallo del juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitres. Este lunes vence el plazo para que el gobierno nacional presente el recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo es que el máximo tribunal norteamericano tome la causa y rechace tener que pagarle primero los holdouts que no ingresaron al canje. Estos grupos financieros reclaman al país el pago de 1.330 millones de dólares, actualizables según corran intereses. Por su parte, la Argentina ofreció la reapertura del canje con bonos de deuda, lo que hasta el momento no fue aceptado por los fondos buitres. Este lunes se reúne el directorio del APSCA para tratar el pliego de adecuación de Clarín. Así lo indicó el titular del organismo, Martín Sabatella, quien señaló también que será evaluada la propuesta del grupo Vila Manzano. El funcionario consideró que este paso se trata del inicio del fin de la posición dominante. En este sentido, explicó que si el pliego de adecuación es aprobado, el APSCA deberá corroborar que las 6 empresas en las que se dividirá Clarín no tienen vínculos entre sí. El PRO asegura que este lunes comenzará a entregar las listas con las vacantes faltantes. Así lo señaló la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien recordó que ese era el compromiso que había asumido el Ministerio de Educación de la ciudad. Por otra parte, Vidal sostuvo que la ventaja que les dio el sistema de inscripción online fue conocer el número real de vacantes que se necesitaban en la escuela pública. Pelota. Finalizó la fecha 2 con los 4 partidos del domingo. En la capital bonaerense, Gimnasia y Esgrima de la Plata goleó a Newell's por 3-0. Por el mismo resultado, Atlético Rafaela venció a Lanús en el sur del Gran Buenos Aires. En Santa Fe, Rosario Central y River empataron por 1-1. Por último, en la Bombonera, Boca cayó ante Belgrano de Córdoba por 3-2. Hasta el momento, el único líder es Estudiantes con 4 puntos, seguido por Atlético Rafaela, Vélez, Olimpo, Belgrano, River y Central con 4 unidades. Humedad del 79%, temperatura 22 grados, 4 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Una tendencia que se consolida entre mujeres y jóvenes porteños: la participación en actividades artísticas o culturales de manera habitual. Son más de 1 millón de personas en la Ciudad Cultural. Y en Informe Z, con subsidios por 1.030 millones de pesos, el subte vuelve a aumentar el precio del pasaje, llevándolo a 4 pesos con 50. Legisladores de la oposición y metrodelegados reclaman una auditoría externa. Además, en suplemento Consorcio Cita, las empresas fumigadoras deben estar autorizadas y los consorcios deben controlarlas. Diario Cita crece. Este jueves, consígalo con Crónica Diario. Febrero. Febrero. Febrero. Febrero. 750. Febrero. Febrero. 750. 5 horas 54 minutos ya pasaron de este lunes 17 de febrero de 2014. 22 la temperatura para capital y alrededores. La visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad bastante alta, 79%. Y la visibilidad, ya te dije, óptima 10 kilómetros. El viento del noroeste a 20 kilómetros por hora está armando, según el pronóstico, una lluvia de baja intensidad para la mañana de este lunes y una máxima de 28 grados. ¿Qué propone para mañana el servicio? Está hablando de 21 de mínima, 30 de máxima, lluvia sí, todo el miércoles, mañana, tarde y noche, con 22 de mínima, 27 de máxima, y el jueves sin paraguas, con una mínima de 19 y una máxima de 26 grados. Te hablaba antes de un arranque muy complicado, el del año sanjuanino, más de 2.500 personas evacuadas por un temporal, sumado esto al sismo que se dio en paralelo con el recuerdo de los 70 años que nos separaban del terremoto que devastó a la provincia a mediados de la década del 40. Las lluvias actuales están afectando también a Mendoza, a San Luis y encima un alud que realmente preocupó y mucho al oeste cordobés. Pero el epicentro de la preocupación, sobre todo para el trabajo de la gente de desarrollo social a nivel nacional, tiene que ver con la provincia de San Juan y 2.500 personas evacuadas. Nos quedaba, Fede, un dato que tiene que ver con la educación y con la ciudad de Buenos Aires, y también porque más allá de la justicia, de que el colegio vuelva a abrir, también habla esto de un trato distinto, ¿no? La garra que le puso Ulrich a terminar con cierta problemática no es la misma que le puso el gobierno de la ciudad a la falta de 12.000 vacantes. Lo escucho. Bueno, no solamente el ministro Ulrich, sino toda la administración, sí, Mauricio Macri, con las excesivas partidas presupuestarias destinadas al sector privado de la educación. Pero más allá de eso, podríamos decir que es una buena noticia, sí, que claro, se constituyó una cooperativa que va a administrar el Guido Spano, que va a abrir sus puertas hoy. Recordemos, el Guido Spano había sido cerrado por sus dueños, por la gente que lo operaba. Habían tratado de desvalijarlo también, justo frenaron el camión de la mudanza y lograron recuperar los muebles. Sí, de hacer un gran negocio inmobiliario. Exactamente, sí. Y a partir de ahí se conformó la cooperativa que pretendía administrarlo y los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires lo declararon patrimonio cultural. Muy bien. Con esta protección, el edificio solamente podía funcionar como escuela. Se mantenía esa función. Bueno, el viernes pasado el juez que está a cargo de la causa levantó la clausura que pesaba sobre el establecimiento y le entregó la llave del edificio a los titulares de esta cooperativa. Por eso hoy se va a hacer un acto a partir de las 18 horas en la puerta del Colegio Guido Spano, que queda en Billinghurst al 1355, esto es el barrio de Recoleta, a modo de, bueno, reapertura del colegio y también festejo por este logro de los trabajadores del lugar. Como primera actividad, obviamente, van a tener la apertura de la mesa de exámenes a poquitos días nada más del inicio del ciclo lectivo. Pero destacable, sí, el hecho de que una cooperativa va a llevar adelante el colegio, que cuenta con el apoyo de los padres también y con la protección de la legislatura porteña. El dato que queremos subrayar es el siguiente. Toda la comunidad educativa se armó en cooperativa y salvó el colegio. Podríamos decir que es prácticamente el mismo manual de estilo que las empresas recuperadas, a las que tanto castiga Mauricio Macri. Les quitó subsidios, vetó todo tipo de leyes que sirvieran como escudo protector, Y sin embargo, en este caso, quizás porque tiene que ver esto con su clientela directa, operó muy rápidamente. No solamente auspició la conformación de la cooperativa, sino que además trabajó para que su bancada operara muy rápidamente en el seno de la legislatura para que se declarara casi monumento histórico nacional al edificio y nadie lo pudiera tocar. La diferencia entre cómo se trabajó tan rápido para salvar al Guido Spano y de la misma manera se trabajó tan rápido para cascotear a las empresas recuperadas, que son, yo te digo, el mismo molde. Si vas al formato de la recuperación, es el mismo molde. El último caso, el de la cadena de restaurantes de la gente de Ale Ale, sí, lo marca a las claras. Se iban a vender esos restaurantes para lo mismo que se iba a vender el Guido Spano, para la construcción de torres. Uh-huh. Sin embargo, a la gente de Ale Ale, por supuesto que el gobierno de Macri le soltó la mano y le mandó la Metropolitana. Bueno, hasta último momento estuvo el peligro de que ingresara la Metropolitana con toda su gente y sus muchachos a desalojar, sí, a los trabajadores. Sí, señor. Sí, señor. Me hago de salvedad. Sí, el sector de educación es un sector en el cual el macrismo no tiene... No puede perder más. Sí, claro. La imagen del macrismo en el sector educación está por el piso y me parece que haber perdido el Guido Spano también hubiera sido contribuir a que esa imagen, sí, siguiera cayendo. Uh-huh. Las pelotas a las 6 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Aquí para encontrarnos. Subtes con total normalidad comenzaron a operar las líneas A, B, C, D, E y H de la ciudad de Buenos Aires. El mate tapado. Cuando al succionar por la bombilla no pasa el líquido, se dice que el mate está tapado. Si el mate viene tapado al ofrecerlo, es evidente que ha sido mal preparado o preparado con apuro, y revela que quien lo ceba ni probó si la bombilla tiraba bien. ¿A usted le parece? O sea que tiene poco interés en agasajar a quien destina ese mate. Por eso, si es una cebadora que lo ofrece a un varón, significa bolsazo, calabazas o colgar la gallita. Ya sea para alejar a un pretendiente o para cortar un noviazgo. Y aunque no tiene relación con esto, hay una metáfora popular referida al esfuerzo realizado por quien pretende beber un mate tapado o trancado, y que a las personas de pómulos salientes y mejillas hundidas se les suele decir: ¡salí acá, cara de mate trancado! El mate tapado. Jaque mate en 750. Seis horas, seis minutos ya han pasado de este lunes, la temperatura para Capital y alrededor es 22, dicen que habrá que salir con paraguas porque hay probabilidad de lluvias para la mañana y la máxima prevista es de 28 grados. Te contaba hace un rato que cinco ex jueces mendocinos comienzan a ser juzgados por su rol en la dictadura en el día de hoy, son parte de los 41 imputados que van a estar sentados en el banquillo de los acusados. Y son los ex camaristas Otilio Romano, Luis Miret y Guillermo Petra, más los ex jueces federales Gabriel Gusso y Rolando Carrizo. Al respecto, la palabra de Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y Fernando Peñalosa, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ellos te van a contar qué fue lo que sucedió a partir del año 2005, cuando comenzaron a activarse las causas, y en realidad comenzaron a chocar contra los obstáculos que puso la misma justicia mendocina, tanto los viejos referentes, los ligados al proceso, como los pichones de aquella dictadura. Cuando se quedaron ejerciendo cargos durante la democracia, plancharon todos los expedientes donde nosotros intentábamos llegar a juicio para juzgar a los represores, no a ellos. Cuando queríamos llevar a juicio a Menéndez, todos esos expedientes estaban planchados en la Cámara donde eran jueces Romano, Petra, Miret. Se sentaron arriba de esos expedientes para que las causas no llegaran a juicio. Venía la democracia, pasaba a integrar la Cámara Federal de Mendoza, que fue el lugar donde estuvieron desde aquel entonces hasta el día que fueron destituidos por este tipo de procesos. Y desde ahí, obviamente, ellos lo que trataron de hacer sistemáticamente fue hacer todo lo posible por dilatar y posponer el inicio y la tramitación de estas causas, evidentemente porque ellos sabían que al avanzar y al investigarse y al compulsar los expedientes, las investigaciones, los habeas corpus, podía alguien advertir las situaciones irregulares de su intervención. Los integrantes del Poder Judicial, como parte de la colaboración civil en el golpe de Estado y en la posterior represión, es lo que se va a juzgar ahora. En este caso, el Poder Judicial, en el caso, por ejemplo, de los Blaquier, tenés que ver con la complicidad de todo el entramado económico que intenta desembarazarse de las comisiones internas, que son, por supuesto, el núcleo, el eje de ese dique de contención que puede aparecer para frenar la política económica de la dictadura. Y en el caso de von Bernich, la Iglesia. Ahí tenés más o menos tres representantes, nada más, de un listado larguísimo de cómo actuó en distintos niveles la complicidad civil. Complicidad civil. Segunda parte del diálogo con Pablo Salinas, abogado querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y Fernando Peñalosa, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El tema es juicio en Mendoza a ex jueces mendocinos. Hay afinidad ideológica y política, y por eso los nombraron jueces. Que nadie nombra dentro del terrorismo Estado jueces que no le sean afines. Yo creo que hay una lógica que han manifestado y han evidenciado desde el 75 hasta el año 2001, han tenido siempre una constante en aquel momento, bueno, encubriendo crímenes, pero por ejemplo en los años posteriores, legitimando resoluciones económicas, por ejemplo, de los grupos de poder acá en la provincia de Mendoza, hasta la última señal que dieron, obstaculizando o dando cabida a planteos de inconstitucionalidad de la ley de medios, por ejemplo. La prueba está en las resoluciones que han dictado. 6:10 en toda la República Argentina. Llega el Chino Laborde, Mi Dolor. Donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo al alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor, rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir, partí llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Hoy, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá donde fui mis pesares a olvidar, del amor conocí la delicia hasta embriagar, el placer que sentí, mi dolor llegó a curar, mi pasión solo dio los sentidos para amar, pero mi alma dejó su pureza conservar, y así pronto llegó sus tristezas a olvidar. Pasar. Mi corazón tan rápido latió que aquella herida que creí curar ante tu vista de improviso se entreabrió, pues no bastaron para calmar mi dolor. Ni las caricias ni el olvido, de nuevo sufro por ser querido y hoy como entonces soy esclavo de tu amor. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos yo cedí y me pagaste con traición. Hoy, curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar. Mendigar tu querer. Con total normalidad, cuando ya son las 6:14 en toda la República Argentina, operan los tres ramales del ferrocarril Mitre, el Mitre Retiro, el José León Suárez Retiro y el Tigre Retiro. Gustavo Campana, hasta las 7 de la mañana. En AM750. Te dejo la tapa de La Nación a cuatro columnas, giro del gobierno, corta el diálogo con Irán y estrecha lazos con Israel. Diplomacia. Ya no hay contactos con Teherán por el polémico memorándum sobre la causa AMIA. Y avanzan acuerdos con Tel Aviv y se esperan visitas de alto nivel. El dato deportivo, Boca cada vez más vacío y Ferrer gana como en su casa. El comercio ilegal crece en todo el país. Dos puntos. Hay 522 saladitas. Y esto tiene que ver con una denuncia que hace la CAME. Dice que las ventas llegaron a 1.800 millones, 40% más que en julio. Y denuncia CAME que hay 15.000 manteros. Se demora la rebaja de los medicamentos, lo anuncia Capitanich, pero Economía y los laboratorios dicen que sigue la discusión. Presos del humo, aún se fuma en muchos locales nocturnos, y el dato de internacionales que trae la tapa de La Nación, chiquitito, a pie de primera plana, tensión en Venezuela por otra protesta. Un recuadrito te habla de la ciudad de Buenos Aires. Nuevas reglas para ascensores. En la capital habrá un impuesto y más controles. Si estás armando tu día, estamos con una temperatura de 22 grados. Se habla de baja probabilidad de lluvias para esta mañana y de una máxima de 28. Lluvias el miércoles, recién mañana, tarde y noche. El martes con una máxima de 30, el miércoles de 27 y el jueves de 26. Un poco de verano, un poco de primavera, según el extendido a lo largo de esta semana. Tapa de ámbito financiero en el día de hoy, trabaja a cuatro columnas, estudia el gobierno modificar, entre paréntesis, alivianar el impuesto a los autos. Te cuenta además que rige desde hoy un nuevo régimen para importar. Buitres, la Argentina apela hoy ante la Corte de Estados Unidos. YPF en el sube y baja, tras el derrumbe, su acción ganó un 25%. Emisión crece al 22%, es el menor ritmo en cuatro años. Y del ámbito exterior te dice, Caracasos juega hoy Maduro. Los últimos datos tienen que ver con las orejitas de tapa. Santa Fe, Perotti se lanza para pelear la gobernación 2015, y clásico y penoso, amenaza de paros docentes se extiende a distintas provincias. Los datos de ámbito financiero en primera plana. 6 y 17 llega Nat King Cole, Candy. Call my sugar a candy, 'cause I am sweet on candy, and candy's sweet on me. She understands me, my understanding candy, and candy's always handy when I need sympathy. I wish that there were four of her, so I could love much more of her. She has taken my complete heart, I got a sweet tooth for my sweetheart. Candy, it's gonna be just dandy the day I take my candy, make her mine, all mine. wish that there were four of her, so I could love much more of her. She has taken my complete heart. I got a sweet tooth for my sweetheart. Candy is gonna be just dandy the day I take my candy and make her mine. All mine is gonna be just dandy when I take my candy and make her mine. Cuatro partidos se jugaron ayer para completar la segunda del torneo de primera división. Victoria de Rafaela 3-0 en la Fortaleza de Lanús, triunfo local. Gimnasia le ganó en La Plata, en El Bosque, 3-0 a Newell's, empate en El Gigante de Arroyito, 1-1 Central y River, y victoria celeste, victoria pirata, victoria de Belgrano, 3-2 frente a Boca en una bombonera vacía. Estadísticas, Fútbol 750. Juventud, el más joven en Argentina, Sergio Agüero de Independiente, que hizo su presentación en Primera División el 5 de julio de 2003 ante San Lorenzo con 15 años, 1 mes y 3 días. Números de la número 5 en 750. El técnico de Independiente en ese momento, total lo podemos contar, no nos escucha nadie. El técnico de Independiente en ese momento había firmado un contrato y ese contrato decía que se llevaba un porcentaje de cada uno de los jugadores que él hacía debutar si se vendían. El tipo miró para abajo y dijo, hay uno que la gasta, tiene 15 años, por ahí le falta una horneada, pero vamos a hacerlo debutar ahora, así después me llevo el Diego que me corresponde cuando lo vendan, de acá 3, 4, 5 años. Así fue la historia. Vamos con página 12, título principal, los negocios de la ESMA de ayer a hoy. La unidad de información financiera descubrió una docena de sociedades en todo el país y también en el extranjero, relacionadas todas entre sí, que fueron creadas por integrantes de la patota de la ESMA o allegados a ellos. Las investigan como parte de una red de lavado de bienes robados por el grupo de tareas durante la dictadura. A esto hay que agregarle, porque por supuesto tiene muchísimo que ver con este dato, aquello de la ODESA argentina que había denunciado también Página 12 y Tiempo hace algunos meses, cuando te contaba cómo era el puente con Sudáfrica, cómo desde principios de los 80 la Armada, que quizás de las tres haya sido la única arma que no le soltó la mano a sus ex represores, a sus ex hombres, lo que hizo fue instalar en un país con el que no teníamos mecanismo de extradición a sus principales figuras, pero encima bancarlo financieramente. Esta red que tiene que ver con estas empresas, una docena de sociedades que fueron descubiertas en el país y en el extranjero, armadas con las propiedades y los bienes muebles robados a las víctimas, tiene mucho que ver con esa historia. A seguir muy de cerca esto que trae hoy Página 12 en primera plana. Títulos secundarios, una batalla contra la injusticia. El gobierno apela hoy ante la Corte Norteamericana el fallo que favoreció a fondos buitre. Y mirá qué dato, hay 1.279 víctimas y 760 imputados. Es un informe de la Procuraduría sobre 72 casos de trata de personas. Mercedes Sosa, Fito Páez, Zamba del Cielo. Es una hoguera que quema. quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón. La vida también regala gente divina de corazón. Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Alumbrados por estrellas protector, dormiremos abrazados por la luz que da el amor, al calor que da el amor. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó. La vida es este río de maravillas y de dolor. La vida es este río de maravillas y de dolor. Por estrella, bajo un cielo protector, dormiremos abrazados con la luz que da el amor, al calor que da el amor, al calor que el amor. La vida es una hoguera que quema toda ilusión. Se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos. Esta es la samba del cielo. Es un regalo del corazón. La la la la la la la la la la. Con total normalidad operan a las 6 y 29 de la mañana los trenes del San Martín en Pilar Retiro, Retiro Pilar. Con total normalidad los trenes del Sarmiento, Moreno 11, 11 Moreno. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones. Un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750. Karaoke 750. Por eso yo soy. Buscar una menina pa' gozar. ¡Ay, Diosito! Por eso quiero la playa y el mar. Cantar y bailar. Buscar una menina pa' gozar. ¡Ay, Diosito! ¡Karaoke! ¡Karaoke 750! ¡Ay, me estoy muriendo! Era un día muy particular para la deuda externa argentina, porque nuestro país va a apelar hoy ante la Corte de Estados Unidos por el tema fondos buitres. Hablamos con Ricardo Aroskin, economista él, sobre los sectores que tosudamente pretenden volver al endeudamiento. Y esto no lo hacen convencidos de que sea lo mejor para el país. Están entongados en comisiones millonarias, son referentes de aquellos sectores que hoy lo que pretenden es colocar dinero en el sur. Fíjate qué dato que a veces, a ver, puede ser casual, por ahí, suponete. El sistema quebró en el año 2008, más o menos, de la mano de las hipotecas norteamericanas, se fue extendiendo como un reguero de pólvora hasta el presente, en una Europa que intenta conservar el statu quo de su moneda única y de la mano de una muy férrea Alemania le dice a todos los demás: nadie se mueve, nadie rompe con el acuerdo. Sí, vamos a ajustar gasto público, vamos a ajustar todo lo que tenga que ver con poder sacar debajo del colchón el dinero necesario para salvar el sistema, aunque esto, por supuesto, lo pague la gente, lo pague su calidad de vida, lo pague el desempleo, lo pague la falta de producción. Y todo eso coincidió con una década donde el sur dejó de endeudarse. ¡Qué casualidad! Fíjate, durante décadas, sobre todo a partir de los 70, cada vez que ellos tenían un problemita en su balance, ajustaban un par de puntos el servicio de la deuda, o sea, los intereses, y con eso no solamente salvaban la ropa, sino que además a veces obtenían grandes ganancias. Así vivieron casi un cuarto de siglo. ¡Qué casualidad! Justo cuando estos gobiernos que comienzan a parecerse tanto a sus pueblos a partir de la última década deciden no más deuda, resulta que ellos entran en un tobogán muy extraño, donde no hay nada que desde el recurso genuino lo pueda parar. Qué interesante, ¿no? Sin embargo, algunos en nuestro país vuelven a señalar que la única forma es el endeudamiento a cualquier precio. Ricardo, explícanos en un lenguaje muy llano, a ver, ¿por qué hay sectores que quieren volver al endeudamiento leonino? ¿Por qué si yo, a ver, me puedo manejar con una economía doméstica ordenada, sin la necesidad de créditos a tasas usureras? ¿Por qué voy como un loco a querer hacerlo? ¿Por qué hay sectores que lo que quieren es volver a ese crédito leonino? Bueno, en Argentina nunca terminamos de remover un sector que algunos economistas llamamos rentístico financiero, que basa su ganancia no en la producción, sino en un conjunto de actividades parasitarias, de intermediación con el sistema financiero internacional, de cobro de comisiones, de reestructuraciones y otra reestructuración y otra reestructuración de deuda, de poner al Estado Nacional en condiciones de pedigüeño internacional para que esté viviendo todo el tiempo a costa del crédito internacional y ahí ellos puedan intermediar. Digo, cuando yo veo ciertas propuestas político-económicas que dicen que hay que desfinanciar al Estado Nacional, por ejemplo, regalarle retenciones a los productores agropecuarios que ya están ganando mucha plata. Sí. Yo lo que pienso es que en el fondo lo que hay detrás de esa política es una política de lanzar al país al reendeudamiento masivo con el exterior. Sí, sí. Y ahí empiezan a aparecer de vuelta todos los créditos, todos los grandes amigos, entre comillas, de la Argentina que nos ofrecen ayuda, y con eso nos generan una situación no solamente económica de dependencia extrema, sino una relación de dependencia política y de subordinación ideológica. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro en función de terminar de cerrar todos los campos que tiene abierto todavía aquel default de Rodríguez A? Mira, yo te diría, desde el punto de vista estructural, yo sería optimista, porque el sistema internacional está con graves problemas de excedentes enormes de capitales que no pueden colocar en los países centrales, sobre todo en Europa, pero tampoco Estados Unidos. Está en una situación brillante. Japón no está creciendo casi nada y China está decreciendo su tasa de crecimiento. Entonces hay una masa muy importante de capital financiero que quiere ser colocada. Uh-huh. Y la verdad que Argentina está diciendo que si respetan nuestros parámetros en materia de crecimiento y de soberanía, Argentina está dispuesta a tomar ciertos créditos para el desarrollo nacional. Uh-huh. La verdad es que al capital financiero internacional le importa poco y nada a qué se dedican los créditos, lo que sí le importa es que es colocar dinero. Uh-huh. En ese sentido yo sería optimista. Ahora, no desconozco que en el corto plazo estamos metidos en una batalla, sobre todo interna en la Argentina, en donde hay sectores que quieren reconducir a nuestro país a una relación subordinada con los mercados financieros internacionales. Muy bien. Tomar crédito para cualquier cosa, tomar crédito para importar chucherías, tomar crédito para hacer emprendimientos de lujo para los sectores de más altos ingresos, tomar crédito para desarrollar servicios ultra sofisticados en la Argentina que después los puede usar una minoría del 5% de la población. Es decir, es otro perfil absolutamente distinto en relación a cómo vincularse con la comunidad financiera internacional. Uh-huh. Entonces me parece que en estos dos años esa es la disputa que tenemos en la Argentina, entre cómo volvemos a relacionarnos con el mundo, en qué condiciones aceptables para nuestro país y para la mayoría de la población, o en condiciones aceptables sobre todo para una minoría rentístico-financiera. 6:37 en toda la República Argentina, 22 la temperatura para capital y alrededores. Hablan de probabilidad de lluvias en capital y Gran Buenos Aires y una máxima de 28. Llega McCartney y su esperanza de liberación. pelea mano a mano en el techo de la ciudad entre el gris y el celeste. El servicio meteorológico está planteando lluvias para esta mañana y una máxima de 28 grados. Cada 7:50 pasa algo. Salvo tres datos que van entre sociales y policiales, el resto de los títulos de Popular, todos tienen que ver con el fútbol del domingo. Cumple feliz, Verónica Ojeda festejó el año de su hijo junto a don Diego, matan a un joven de una puñalada en la Ferrer, y una mujer muerta y seis heridos tras el choque entre un coche y un colectivo en el barrio de San Telmo. El dato más importante, picante en la herida, Boca se desdibujó en el segundo tiempo, cometió muchos errores y Belgrano se lo dio vuelta. River y Central lo buscaron hasta que el punto los conformó. Tenis, el otro rey David, nació en España. Ferrer venció a Fognini y festejó como en los últimos dos años. Vuelve al fútbol popular y dice Lanús quedó a la vera por la goleada de Rafaela, jugando con el apellido del uruguayo que convirtió dos en la victoria de la crema 3-0, en la Fortaleza del Sur. A pie de tapa ganó Defensa y se puso a 2 de Banfield en la B Nacional. Gimnasia le metió 3 a un Newell's que lleva 10 sin ganar. Y Quilmes echó a Junta y ahora lo quiere a Caruso Lombardi. Nos vamos a Perú, Eva Ailón, Andar Andar. Perdonar las sombras de día van cayendo como un sueño sin telón. La ciudad vacía, atrapada entre los cerros y el mar, y esta canción. La la la la la la la la la la la la la la. 6:48 en toda la República Argentina, con total normalidad a esta altura del partido, operan los trenes de Urquiza. La Croce Lemos, Lemos La Croce. De 5 a 7, campana. Campana. Campana. Campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Campana. Como siempre, después de darle alguna manito a Macri con títulos secundarios, la gente de La Razón tira a cuatro columnas, la crisis de Boca parece no tener fin. Antes te dice Ciudad Rock, más de 170.000 personas, y casi como una suerte de imán turístico, la mayoría de los visitantes elige Buenos Aires. Paritarias, camioneros anticipa una dura pulseada, Venezuela, líder opositor, convocó a una nueva marcha, y Mendoza, el chofer del camión estaba alcoholizado. El último dato deportivo que te tira La Razón es que River apenas se llevó un punto de su excursión rosarina. Y el dato policial de la jornada, choque fatal en San Telmo, un muerto. Choque que, te reiteramos, tuvo que ver con un colectivo y un Fiat 147. Otros datos de tapa, pero en este caso del diario Crónica, también con mucho fútbol del domingo y algunos datos de sociedad, de sociales, que algunos se emperran en colocar dentro del suplemento de espectáculos. Verónica Ojeda, Diego me decepcionó, el primer año de Dieguito Fernando, y allí está la foto de mamá, del nene y del abuelo, de don Diego, en la fiesta de cumpleaños del día de ayer, que se pareció mucho más a una conferencia de prensa que a una reunión familiar. Vacío es el título de Crónica para contarte qué pasó en la Bombonera. Sin hinchas y sin respuestas en la cancha, el equipo de Bianchi defraudó y espera por la vuelta de Riquelme y el debut del monito Perotti. Otros dos datos del deporte, del fútbol, a pie de tapa, el nuevo DT, Quilmes, echó a Junta y suena Caruso. Central y River, 1-1, no pudieron desnivelar, y Estudiantes es el único líder del torneo. Si faltan 10 para las 7, es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:51, humedad 79%, temperatura 21 grados, 8 décimas. Clausurarán comercios con trabajadores en negro. El cierre temporal de los locales irá de 3 a 5 días consecutivos para los empleadores reincidentes, dependiendo de la gravedad de las irregularidades en materia impositiva, aduanera y de seguridad social. La norma, publicada hoy en el Boletín Oficial, comenzará a regir mañana martes. El PRO garantizó una vacante para cada chico. La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, aseguró que todos los niños de 4 años en adelante tendrán colegio público y adelantó que hoy difundirán los listados de establecimientos asignados para alumnos primarios y secundarios. La funcionaria sostuvo que la ventaja del fallido sistema de inscripción online fue conocer el número real de vacantes que se necesitaban. Recordemos que el ministro de Educación capitalino, Esteban Bullrich, había anunciado a principios de mes que 7.000 chicos se quedarían sin lugar en la ciudad. Por su parte, este fin de semana la multisectorial Ningún Niño Sin Escuela, integrada por padres, alumnos y docentes, realizó un festival en Parque Lezama para repudiar las políticas educativas del macrismo. En San Juan ya hay más de 2.500 evacuados por las inundaciones. Es debido al temporal que afecta a la provincia desde el miércoles de la semana pasada. El gobernador José Luis Gioja y la ministra de Desarrollo Social de la provincia acordaron reconstruir las viviendas afectadas a través de más de 60 cooperativas locales. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que el ejército se encuentra trasladando a los damnificados y distribuyendo ropa y alimentos. La Argentina apelará el fallo del juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitre. Hoy vence el plazo para que el gobierno nacional presente el recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El objetivo es que el máximo tribunal norteamericano tome la causa y rechaza tener que pagarle primero a los holdouts que no ingresaron al canje y reclaman 1.330 millones de dólares más intereses. En tanto, el ministro de Economía, Axel Kicillof, quedará a cargo de la renegociación de la deuda con los bonistas en lugar del ex titular de la cartera, Hernán Lorenzino. Patria grande. Nicolás Maduro anunció cero tolerancia con el fascismo en Venezuela. El presidente de la Nación Bolivariana apuntó contra los grupos que buscan un enfrentamiento pueblo a pueblo y aseguró que avanzan las investigaciones en torno a los asesinatos del pasado miércoles en las protestas. El mandatario expulsó a 3 funcionarios consulares estadounidenses por instigar los incidentes y le pidió al dirigente opositor Leopoldo López que se entregue sin escándalos a la justicia, que ordenó detenerlo por homicidio y terrorismo. En tanto, el Mercosur emitió un comunicado repudiando la violencia y los intentos de desestabilizar el orden democrático. De afuera. Un avión con destino a Roma fue secuestrado y aterrizó en Suiza. Los pasajeros del vuelo de Ethiopian Airlines se encuentran a salvo luego de una escala inesperada en la ciudad de Ginebra. El secuestrador, que tomó la aeronave para pedir asilo político, ya fue detenido. Pelota. Boca y River no lograron ganar en la segunda fecha. En la Bombonera, el Xeneize cayó por 3-2 ante Belgrano de Córdoba, mientras que el Millonario empató por 1-1 ante Central en Santa Fe. Además, Gimnasia goleó a Newell's por 3-0 en La Plata y Rafaela venció a Lanús por el mismo resultado en el sur del Gran Buenos Aires. Hasta el momento, el único líder es Estudiantes, con 4 puntos, seguido por Atlético Rafaela, Vélez, Olimpo, Belgrano, River y Central. Raqueta. David Ferrer volvió a ganar el ATP de Buenos Aires. El español venció al italiano Fabio Fognini por 6-4 y 6-3 en la final. De esa forma se quedó por tercera vez consecutiva con el certamen porteño que se disputó en el Lawn Tennis Club de Palermo. Humedad 79%, temperatura 21 grados, 8 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Mientras el gris y el celeste siguen peleando mano a mano en el techo de la ciudad, el servicio meteorológico sigue anunciando probabilidad de lluvias para la mañana de hoy y una máxima de 28 grados. La actual 22, la humedad 79%, visibilidad óptima 10 kilómetros y viento del noroeste a 20 kilómetros. Se habla de lluvias recién para el miércoles, mañana tarde y noche, con temperaturas que esta semana van a estar rozando el veranito, el martes 30 grados de máxima, el miércoles 27, y más primaverón el jueves, según el extendido, con 26 grados. Ya llega la patria, ya llega Caimi Delgado Rodríguez, el puente será Papo, y blues para mi guitarra. Me acompaña donde quiera que yo voy. Mi guitarra y yo tenemos algo común entre los dos. Thank you. terminó Prohibido Amanecer. Ahora viene La Patria Transpirada.